poner el eje en la prevención primaria, es decir, trabajar en salud, uh-huh. en todo caso, porque, por cierto, después si hay problemas y hay que asistir, obviamente se va a asistir y luego rehabilitar, eso indudablemente se va a hacer. Pero básicamente nuestra concepción es que la salud es un bien social, es un derecho, uh-huh. no es una carga, no debe ser algo mercantilizable, sino que es algo que de lo que tenemos que partir como un derecho básico de la ciudadanía, de la que obviamente también el Estado tiene que hacerse cargo, al igual que otras necesidades básicas, porque hace a la reproducción de la sociedad básicamente. Entonces, sí, no, ahora María Cristina, le quería preguntar fundamentalmente en relación al trabajo cotidiano que hacen ustedes, ¿no? ¿Cómo se están juntando con la gente de las fábricas ocupadas? ¿Cómo están trabajando con esa gente que muchas veces es la que más problemas tiene por justamente las condiciones de trabajo y demás, ¿no? Claro, bueno, justamente en este momento las fábricas recuperadas son aproximadamente 60 y tantas en capital, aproximadamente un poco más, tal vez, con Gran Buenos Aires. ¿Han tenido contacto con su gran más escondido? Con la gran mayoría, sí. En este momento, la clínica esta portuguesa está saliendo a las fábricas. Uh-huh. En parte porque, por un problema todavía legal, no puede abrir sus puertas uh-huh. de par en par. Pero independientemente de eso, nuestra concepción será igualmente el ir al lugar de trabajo. ¿Esto qué implica? Esto implica que, digamos, si nuestra idea es prevenir o trabajar en salud, bueno, tratar en lo posible de ir a detectar los problemas tempranos, ¿no? Con salidas a las fábricas, de hecho ya estamos saliendo, el equipo de profesionales, entre los cuales se encuentran médicos, psicólogos, entre los que me encuentro, odontólogos, asistentes sociales, etcétera, todos trabajadores para y por la salud, que vamos hacia allá en el sentido de, como digo, hacer un relevamiento de las condiciones de salud del trabajador sin alterar su rutina. Por supuesto, vamos en los horarios de trabajo o cuando designen. ¿Y cuáles son más o menos hasta ahora esas condiciones de trabajo? ¿Cómo están trabajando ellos y cuáles son los problemas más frecuentes? Bueno, en este momento yo no puedo generalizar todas las problemáticas de todas las fábricas, yo he ido a algunas y en nuestras asambleas se van viendo las cosas que van pasando en otras. En este momento, yo vería que es muy saludable en sí misma la condición en la cual se encuentra el trabajador en una fábrica recuperable. Es productora de salud el hecho de estar organizados de otra manera distinta a la conocida, con un patrón y con el trabajador en condiciones desventajosas, indudablemente. Se han transformado, casi todas están organizadas en cooperativa, con lo cual hay en sí misma una organización distinta y, a nuestro modo de ver, es productora de salud en sí, por el tipo de relación que se establece entre la gente. Claro. ¿No? Es decir, mucho más par, todos deciden, en general los trabajadores tienden a conocer todos los sectores del trabajo, o sea que pueden perfectamente ayudar, cambiar de posición y de tarea con facilidad y con deseo de hacerlo, no por la polifuncionalidad conocida por el sistema de explotación. Y esta cuestión de saber el trabajo de los demás o conocer, digamos, así varios aspectos, se me ocurre que también en cierta medida les da las capacidades como para comprender las problemáticas también de esas cuestiones, ¿no? Pensando, digo, en el estrés, lo que tiene que ver con lo cotidiano de un trabajo y con la convivencia. Digo, se me ocurre que debe ser muy, pero muy distinto el ámbito, digo, el clima que se respira en un lugar como este que digo, en algún otro trabajo tradicional. Y además es apropiarse del trabajo en general, no de la pieza, de la tuerca que hay que apretar en forma aislada, sino apropiarse de un bien que es común y la sensación de que todos están trabajando a la vez para lograr ese resultado. Uh-huh. Es decir, es muy interesante ver cómo los trabajadores, cosa que nos ha ocurrido siempre, en general, después de hacer esta aproximación nuestra al así llamado aspecto de la salud, su deseo es mostrarnos la fábrica. Y ahí nos lleva muchísimo tiempo, porque indudablemente lo toman como algo propio, algo que quieren, algo que les desean mostrar, porque han logrado sostenerlo y llevarlo adelante. Entonces, claro, es un orgullo inmenso, ¿no? Absolutamente, ¿no? Realmente es un lujo y es maravilloso verlo, porque eso destila salud. Porque ¿qué es la salud? ¿No? Nuevamente tenemos que replantearnos de qué se trata. Indudablemente en un sistema socioeconómico tan enfermo como este, ver este tipo de aproximación distinta de la gente a su situación laboral, al lugar de trabajo y al trabajo, es muy llamativa. Claro, es decir, claro. Es interesante ver cómo se desplazan dentro de la fábrica, cómo están vestidos, con qué pulcritud. Bueno, eso es lo que nos impresionó. ¿En qué estado está lo de la obra social para los trabajadores y demás? Que viene a ser una obra social alternativa, ¿no? Y es la idea. Lo que pasa es que todo esto se va haciendo. Esto, claro. Imaginen ustedes que el tema de la clínica recién comenzó en agosto. Y todavía está en proyectos. Acá les traía este proyecto que ha presentado un grupo de legisladores de la ciudad que tiene muy fuerte posibilidad de que salga, que son los diputados Beatriz Baltroc, Roy Cortina, Patricio Echegaray y Raúl Puy, que han presentado el proyecto de ley para que esta clínica pueda ser abierta, que se les asigne un comodato por 2 años, claro. Y entonces, en función de esto, hasta este momento, hasta esta posibilidad de que esto se legalice, la clínica permanece inserta en el barrio, presta también otro tipo de servicios, si ustedes quieren, que es el trabajo en los merenderos. Las asociaciones vecinales, en general, para paliar esta situación tan grave que vivimos, coyunturalmente, ha abierto estos merenderos, que son lugares donde, además de dar de comer, los operadores de salud, que somos nosotros, también vamos a trabajar para justamente trabajar los problemas de la comunidad. O sea, no solamente vamos a la fábrica, sino también a estos otros lugares. Es una constante esto de salir de la clínica. La idea es esa, es ir en pos de seguir apostando por la salud. ¿Cómo lo reciben esto? Esto, digamos, esta modificación, digo, de que uno habitualmente cuando está enfermo es el que se debe acercar al hospital. Sí, y bueno, estamos justamente en una etapa, suponemos o pretendemos, de una especie de construcción nueva de la sociedad. Yo diría que está por hacerse todo. Indudablemente no podemos de un momento para otro cambiar todos los esquemas, ni somos tan maravillosos, ni los demás nos reciben maravillosamente bien, porque hay mucha desconfianza, no nos olvidemos. Claro. Tampoco a lo mejor tenemos muy claro todavía la mejor manera de operar. Pero es muy distinto sacarse el guardapolvo y ser alguien que con su saber desde ahí arriba le está diciendo, dese vuelta, vaya y opérese, que otro tipo de trabajo donde, bueno, uno tiene una aproximación mucho más par. Claro. Estamos en asamblea previamente a la toma de la presión con esos mismos trabajadores. Indudablemente la presión seguro que va a estar un poco mejor. Claro. digamos. María Cristina, la gente por dónde puede ir, o sea, para dar teléfono, la dirección concreta del lugar y demás, como para acercarse, aproximarse, incluso aquellas organizaciones o asambleas que quieran dar una mano o gente particular. Bueno. ¿Dónde tienen que ir? Mira, concretamente la clínica, la ex clínica portuguesa, que en este momento está en manos de la Asociación Civil 20 de Diciembre, está situada en la calle Gavilán 537, entre Aranguren y Avellaneda, el barrio de Flores, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, este es el lugar concreto donde indudablemente cuando se pueda se abrirá con todos los servicios posibles, con la mayor eficiencia y cantidad de insumos que se puedan obtener. Indudablemente, para ponerla en marcha va a hacer falta una cantidad de dinero y aportes importantes que están tratando de conseguirse de diversos lugares, tales como, bueno, en parte y sin con ello negar el papel fundamental del Estado ni quitárselo, todo lo contrario, más vale ubicarlo exactamente donde tiene que estar. Sí, hacer los reclamos correspondientes. Los reclamos correspondientes y sin negar tampoco el hospital público, etcétera, en su función básica. Pero también, bueno, indudablemente esto es algo a construir también. Esta clínica en sí misma es una empresa a recuperar. Absolutamente. No es algo que ya viene con una fundación detrás, sino es un trabajo. Estamos tratando de conseguir fondos de diversos lugares de Europa. En general hay una muy buena posibilidad de por el lado de los españoles, que están muy interesados en este proyecto, en colaborar, los franceses, en general tratando de armar algún proyecto realmente interesante, más allá de lo estratégico, digamos, de lo que pueda ser ideológicamente interesante, sino módulos concretos para insumos, para determinado tipo de necesidades que se vayan detectando y que requieran una cierta partida específica para tal fin. Vuelvo a decir, esta clínica está cruzada por el trabajo con los trabajadores de las empresas, pero también para la comunidad. No olvidar eso, porque si no sería nuevamente volvernos a cerrar. Absolutamente. Que no es la idea. Entonces ahí en Gavilán 537, en el barrio de Flores, digo, todos aquellos que tengan, ¿hay algún teléfono al cual se pueden llegar a comunicar? Por ahora no tenemos línea. Por ahora no tenemos línea, porque estamos recién tenemos luz propia, debo decir. Recién tenemos luz propia, nos hemos y podido iluminar con medidor propio, así que todo es todavía con esto. No se olviden que hace 6 años que está esto cerrado. Lo que es maravilloso es encontrar la armada. Claro. ¿No? Fue toda una sorpresa. Fue toda una sorpresa y por eso nos dio pie para considerar la posibilidad de ponerlo en marcha, porque en general tiende a encontrarse un lugar absolutamente vacío, vaciado. Sí. Y bueno, entonces es así. Bueno. Pero este tipo de infraestructura todavía no la tenemos. Por eso, repito. Gavilán 537, acá en el barrio de Flores, entre Aranguren y Avellaneda. Todos aquellos entonces que se quieran acercar y hablar acá con la gente de Profesionales de la Salud, quienes están trabajando junto con las distintas fábricas recuperadas, también con comedores y también con distintas asambleas barriales, en esto de intentar resignificar lo que significa la salud dentro de una comunidad como es la nuestra. María Cristina, muchas gracias por haberte acercado acá viniendo a 33 en la mañana de hoy. Y bueno, y seguimos hablando a ver cómo vas con mucho gusto siguiendo la historia de la ex clínica portuguesa. Bueno, tal vez la radio pueda también salir e ir a ver nuestro trabajo, ¿no es cierto? Sí, todos claro. Salimos. Muchas gracias, María Cristina. Bueno, señores, 12. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿De qué se trata la caravana de la resistencia entonces? Bueno, es simple, es contra el tarifazo y por la recuperación, como bien lo dijiste. Lo que el intento es eso, viste, como el talibán siempre está latente. Claro. Aunque se frenaron varios intentos, uno hace poco, el mes pasado. Uh-huh. La cosa es mantener vivo el alarma como para que no se produzca uno nuevo, ¿no? Claro. ¿Las actividades estas que se están desarrollando en qué consisten? Bueno, es una caravana va pasando por los distintos barrios que Ajá. están planificados. Hoy, por ejemplo, hoy jueves pasa por toda la zona de Belgrano, uh-huh. y de Beca. ¿Por dónde va a ir, más o menos? Viene por Cabildo. Ajá. No, viene de Beca, de allá por todas las de Maipú, digamos. Sí. Y giró todo Tompkinson hasta Cabildo y Juramento, que es donde termina. Ajá. Que ahí es el punto de concentración último. Vamos pasando por todos los barrios que están en el medio, ¿no? Uh-huh. Y juntando gente hasta llegar a Cabildo y Juramento. Ahí está. Mañana se va a hacer también una que sale de Escalabrín, Ortiz y Santa Fe. Claro, ahí termina. Ahí termina. Sí, empieza por los colegiales, uh-huh. siguiendo por acá por Palermo Viejo, todo por adentro de Palermo hasta terminar en Escalabrín, Ortiz y Córdoba. Y culmina con un acto en frente de Aguas Argentinas ahí en Córdoba, uh-huh. Córdoba y Ayacucho. Ajá. Que es ahí como un acto final, digamos. Eso va a ser mañana a las 8:30. Exacto. Y la que me contabas anteriormente en Belgrano, ¿a qué hora va a recorrer ahí por Belgrano? Por ejemplo? Y ahí llegaría a las 19 horas. A las 19 horas. La idea, bueno, entonces es el no al tarifazo con la suspensión de los cortes. Vos sabés que nosotros estamos teniendo, así acá en la radio, cortes absolutamente todos los días. Sí. Y también pedir por la tarifa social. Tal cual. O sea, los cortes, o sea, por lo que sospechamos y la información que vamos teniendo, suena mucho a boicot, ¿no? Uh-huh. A forma de presionar el aumento o algún tipo de subsidio. Claro. Que es lo mismo. En definitiva. ¿Y el reclamo de fondo, Fernando, vendría por la recuperación de las empresas a manos del Estado? Bueno, ¿o habría que verlo? Digamos, buscamos algún tipo de forma novedosa. Tampoco es volver al pasado porque, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Uh-huh. La idea es que tenga más injerencia los trabajadores, por supuesto, y los usuarios. Uh-huh. Porque si lo mirás económicamente, habría que planificar todo una nueva forma de funcionamiento acorde a una estrategia de desarrollo del país. Claro. Y me parece que la estrategia ahora la tendría que poner la gente común, digamos, uh-huh. ¿no? ¿Las asambleas pudieron participar de alguna manera de la comisión esta que investigó la renegociación de los contratos? No, ¿no? No, eso es el Ministerio de Economía y, digamos, es como imposible que uh-huh. tenga espacio, ¿no? Claro. Lo que sí participó en una audiencia pública que organizaron las sobre Aguas Argentinas, uh-huh. que organizaron las comisiones de usuarios. Claro. Que ahí sí, bueno, participó mucha gente y la verdad que estuvo muy bueno porque se dijo de todo. Uh-huh. Que es la peor de todas porque la que genera más bronca, quizás acá en Capital no se note tanto, pero sí en provincia, ¿no? Claro, que parece ser así en el balance, como es de una de las que más ha incumplido en los contratos, ¿no? Sí, sí, aparte te mata con la tarifa. Claro. En el sur, por ejemplo, y muchas zonas de Buenos Aires, de Santa Fe, es terrorífico lo que te hacen, ¿no? Uh-huh. Aparte de los problemas que van generando, tipo inundaciones, eso se escuchó mucho hablar en los momentos que fue sucediendo el problema, en Quilmes, por ejemplo. Claro. ¿No? Todo el tema de la suba de las napas, acá mismo en la zona de Villa Real, Monte Castro, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí tuvieron muchísimos problemas y sacaron una ley de la ciudad, digamos, de emergencia freática, que fue empujada por los vecinos. Claro. Y eso era la más conflictiva. La demás también tiene muchísimos problemas, como vos me decís bien de la luz, ¿no? Obviamente. Fernando, entonces, la caravana va a pasar en el día de hoy a las 7 de la tarde ahí por Belgrano, va a venir desde el norte por la avenida Cabildo y terminar en la calle Juramento, ¿no? A las 7 de la tarde. Y mañana una concentración que va a terminar ahí en Ayacucho y Rivadavia, enfrente del edificio ese de Aguas Argentinas. Tal cual. A las 8:30. Es emblemático, no te parece. Claro, obviamente, ¿no? Hay una dirección de correo electrónico que tienen ustedes para cualquiera que le interese, ¿no? Sí, sí. ¿Querés que te la dé? Dale. Es AB, uh-huh. larga, contra el tarifazo, todo junto, arroba, sí. Interlap. Interlap. Omar. .com.ar. Exacto. Ahí está, buenísimo. Entonces, Fernando Mella, de la Asamblea de Palermo Viejo, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, a vos. Hasta luego. Chao. Muy bien, entonces. De la Asamblea de Parque Lezama Sur. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. El tema viene ya desde hace un rato, ¿no? Con un pedido de desalojo. Y de, no, de hecho, o sea, una vez que nosotros entramos allí, siempre estuvo planteado el tema del desalojo. Claro. Lo que pasa es que, como es un tema políticamente medio sensible a la situación, es medio difícil que se lleve adelante. Uh-huh. Pero igual hay toda una... un florecimiento, digamos, de la de querer la justicia recuperar para sus dueños todos los lugares ocupados, casas ocupadas y demás ahí en La Boca, como entonces estamos dentro de esa situación. Claro, claro. Todavía no tenemos la comunicación oficial. Nosotros fuimos a hablar con el juez y no nos recibió. Uh-huh. Pero ¿cómo se llama el juez? En este momento no me acuerdo. Ajá, pero no, vos sabés que no... El tipo no nos maltrató, digamos, pero tampoco nos recibió. Uh-huh. Así que estamos ahí. Igual nosotros la semana que viene vamos a intentar de nuevo, porque, digamos, lo que nosotros planteamos es que eso es un lugar que estaba, digamos, cerrado, absolutamente abandonado, y lo único que queremos es seguir manteniéndolo para que utilizarlo para la comunidad. O sea, nosotros no hacemos ni negocio, no hacemos nada. Uh-huh. Se pasan películas, se hacen charlas, debates sobre la situación nacional. Contanos un poco de qué se está haciendo. Claro, ahí. Por ejemplo, el viernes pasado hicimos una charla sobre la situación de Irak. Fueron economistas de izquierda, fueron periodistas islámicos, para plantear las distintas visiones que hay sobre el tema de la guerra. Claro. Eso es lo que hacemos, digamos, no es una... No es que se ocupa para vivienda, ¿no? Esa es la situación real, digamos, de la Asamblea. Y nosotros queremos seguir manteniéndolo, por supuesto, no queremos devolver ese espacio. Uh-huh. Y bueno, estamos en ese tironeo, digamos, ¿no? Con la justicia, pero... Y como es una situación especial, porque tampoco ninguno de nosotros ha sido solicitado o llamado por la justicia para declarar por nada. Nosotros no somos ni ocupantes, es una situación más rara, ¿viste? Claro. Esa es así está la situación en la Asamblea. El terreno era de un banco, ¿no? Banco Mayo, sí. Que creo que está bajo la órbita de un ente residual, así no, que se dedicaba no, a eso. No, ese estaría bajo el City o el Comafi, mejor. El Comafi, claro. El Comafi, bueno, pero una parte del Comafi lo dirige el City, así que en realidad sería el Comafi el dueño, o tendría su cargo, ¿viste? No sé, porque esas situaciones de las sucursales tan irregulares, ¿viste? De bancos que se cierran, que después los compran y las cierran también, así que nunca se sabe qué son, ni de quién son. Pero lo concreto era que nosotros queríamos seguir manteniendo eso, ¿no? Y se hacen clases de apoyo para los chicos, hay clases de distintas cosas, bueno, seguir manteniendo lo que es la vida en el barrio, ¿no? Claro, eso que hay clases de apoyo, ¿qué otras cosas están haciendo? Sí, se hizo una biblioteca, tiene una biblioteca hermosa ahí. Uh-huh. Incluso están funcionando los chicos de Indimedia. Uh-huh. Que es una agencia de información. Claro. ¿No? Así que eso es lo que se hace, digamos, en el lugar. ¿Y qué están pensando en el caso de que se ocurra un desalojo, una intención así de desalojo? Y nosotros queremos llamar a todos para defender el lugar, que es un lugar público, digamos, que ha sido recuperado para el barrio y no queremos perderlo. Claro. Digamos, somos conscientes de que la situación por ahí lo obliga, digamos, a la justicia... El juez plantea, bueno, él en su momento va a tener que resolver. Uh-huh. Bueno, pero nosotros también decimos que eso que esté abandonado y desocupado es realmente una pena. Claro. Cuando hay tantas necesidades planteadas para la gente, ¿no? Porque uh-huh. lo que están planteados son muchas necesidades. Y nosotros lo único que hemos hecho es tomar ese lugar para cubrir alguna necesidad. Ni tampoco solucionamos nada. Pero, digamos, lo único que hemos tratado de dar respuesta a esas necesidades. Uh-huh. Simplemente eso, digamos, no estamos... Por eso digo que recalcar que no sé, que las clases son absolutamente gratuitas, todo es gratuito. Claro. Es las más, clases ponemos de apoyo... nosotros. Ponemos nosotros para tratar de mantenerlo, el lugar y demás. Uh-huh. Así que no es la situación realmente es esa. Así que no creo que con eso estemos ofendiendo, digamos, la legalidad del régimen ni nada. Pero bueno. Y es una asamblea, digamos, es una asamblea barrial, tampoco es un ente, digamos, una agrupación política que podría ser, bueno, tiene una orientación política determinada, ¿no? Uh-huh. Ahí convivimos distintos intereses, distintos sectores políticos, y bueno, como cualquier asamblea, ¿no? Claro. Alfredo, te queremos agradecer mucho la comunicación, no. Y bueno, seguimos en contacto, a ver qué sí, pasa. Sí, cualquier cosa nosotros los vamos a llamar porque también necesitamos y hacerlo conocer, porque esto cuando más público sea, claro, para nosotros es muy importante que ustedes nos hayamos podido comunicarnos con ustedes, ¿eh? Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Adiós. Era Alfredo, entonces, de la asamblea. No, de Tierras Bajas ya hace más de 30 años que directamente ya no se usa en el mundo, ya está, es criticado. Un relleno sanitario debe estar en una zona muy alejada de aguas superficiales. Sí. Así que, bueno, estos son, como ustedes bien saben, todos los humedales costeros que los inmigrantes de fines del siglo XIX canalizaron y sistematizaron en la costa, ¿no? O sea que es una zona inundable. No, nunca debió haber estado ahí. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de Yance? Ahora Yance también está tirando más de 4.000 toneladas diarias en Campo de Mayo y también está invocando el concepto de relleno de tierra baja, ¿no? Uh-huh. O sea, lo más grave de todo esto es que no se aprende, los responsables no aprenden ninguna lección ni admiten ningún error. Uh-huh. Claro. El Yance es una consecuencia también de, bueno, la administración del golpe de Estado del 76, ¿no? Claro, se forma en el 78, tiene un sistema en el cual puede ser supervisado, pero no lo es, o sea, debería ser supervisado por el supervisor directo debería ser la Secretaría, el área ambiental de la provincia de Buenos Aires, pero en realidad, para ser sinceros, uno siempre reclama eso, pero sinceramente, o sea, el SEAMCE es la provincia de Buenos Aires, como también es Aníbal Ibarra, o sea, el gobierno de la ciudad, o sea, los dueños del SEAMCE son la provincia y la ciudad. Entonces, uno a veces quiere marcar esas contradicciones y dice, bueno, hay una Secretaría Política Ambiental en la provincia de Buenos Aires que controle, bueno, pero ya sabemos que en primer lugar si el gobierno de la provincia de Buenos Aires cumpliera con su deber tampoco habría un problema, o sea, uh-huh. Bueno, es una situación muy compleja, pero el hecho es que Yance no tiene control externo hoy de ningún tipo. Claro. Jorge, ¿cuáles son las consecuencias palpables del SEAMCE en la zona de Wilde? En la zona de Wilde, bueno, imagínense que se hace la contaminación aérea se siente fuera incluso de la zona de Wilde, se llega a sentir en prácticamente todo el distrito de Avellaneda. Eso son emanaciones de gases, imagino. Claro, son gases, el gas principal es el metano, uh-huh. Pero junto al metano hay algo más de 20 gases más complejos y de los cuales varios son cancerígenos. El benceno es uno de los principales, tanto en efecto cancerígeno como en volumen de los emitidos, ¿no? Sí. Esto es común a todos los rellenos del mundo, por eso es que en rellenos que son incluso 20 o 30 veces más pequeños que en Estados Unidos están obligados a quemar los gases. Claro. Y esto es algo muy simple, esto es algo, lo digo porque están diciendo permanentemente que están haciendo estudios, que en realidad para tomar las decisiones que hay que tomar no hay que hacer ya ningún estudio. En todo el mundo la emisión de gases de un relleno se calcula en base al volumen depositado, uh-huh. O sea que todo esto, esta sanata, porque propiamente dicha, que están haciendo, de que están midiendo, en realidad es algo que para a fines de la decisión técnica y política de cerrar y corregir los problemas ambientales que dejó este desastre, no son completamente irrelevantes. Ahí hay 60 millones de toneladas de basura, eso significa que está emitiendo entre 20 y 30 veces la cantidad de gases cancerígenos que se estarían emitiendo, que se estarían permitiendo en países del primer mundo, y realmente no hay que medir nada más, hay que hacer un diagnóstico de la situación y un estudio de ingeniería para remediar este problema. Claro, Jorge, pero además es importante destacar que el benceno y el metano, digamos, está prácticamente comprobado que produjeron, por lo menos en esa zona, 8 muertos. Desde ya, o sea, el benceno es cancerígeno comprobado desde hace por lo menos 3 décadas, y luego hay otros cancerígenos que también están presentes en todos los gases del basural, y la incidencia de leucemia juvenil, sobre todo en la zona de cercana a Seance, que es 10 veces superior a la, más de 10 veces superior a la normal, a la que se considera normal, solamente puede ser explicada por realmente por la presencia de algo como esto, ¿no? Como el basural. Desde la asamblea de Wilde, ¿cuáles son las actividades que se vienen desarrollando de aquí en adelante, ¿no? Teniendo en cuenta este proyecto de plebiscito y demás. La asamblea hizo su propio presentación ante el gobernador Solá con más de 4.000 firmas de vecinos, en los cuales firmaron un texto muy preciso sobre lo que opinaban del desastre ambiental y le exigieron al gobernador que lo cierre, que cierre el centro y que solucione el problema. El gobernador nunca recibió estas 4.300 firmas en diciembre, nunca accedió al pedido de entrevista con la gente de la asamblea. Quiero aclarar que también colaboró gente de Bernal, de Don Bosco, el Cabildo Abierto de Bernal, la Sociedad de Fomento de Don Bosco en esa presentación. Y la asamblea también es la que ha organizado las principales movilizaciones, por lo menos hubo por lo menos 4 movilizaciones de la media docena de movilizaciones que hubo en el último año, que directamente organizadas por la asamblea de Wilde, incluyendo frente a Techín, un par de ellas frente a Techín en Capital Federal. O sea, la asamblea está muy muy activa, pero llega un momento en que tiene que actuar o la justicia o las autoridades. Claro. Por eso es que cuando los políticos dicen que la democracia es representativa, no participativa, precisamente este es el momento en que se espera que ellos realmente representen a la gente y tomen.